Recibí su carta, la cual me gustó mucho. Su manera sencilla de exponer las cosas. Para su alegría, quiero decirle que me ha dado, que me he dado de baja del catolicismo y protestantismo, Iglesia Católica y Testigos de Jehová. Esto ha salido por iniciativa propia, ya que me he dado cuenta de que las religiones son egoístas e ignorantes y que han cometido aberraciones como la Inquisición por parte de la Iglesia Católica y la esclavitud por parte de los Testigos de Jehová. Me gustaría ir a verlo algún día, pero mi situación económica no me lo permite, ya que estoy en paro. Pero bueno, algún día será. Recibí los saludos de José Luis por parte de usted y recíproco con él. Bueno, yo no tengo más que decirle y me despido como usted lo hace. Salud, salud y paz, amigo Cayetano. Esto se va a hacer. Y esta mañana han telefoneado Jaime, sí, otra chiste, que está allí con su novio que ha visitado a esta gente, que es Jaumes, y han dicho que se ha puesto Salvador, se ha puesto José Luis, se ha puesto Jaime, bueno, y yo he dicho, a ver si arreglas esto. Y dice, no te preocupes, lo traeremos por Semana Santa. Si os da plaza con vosotros, yo sí, ya lo veo. ¿No quieres? Bien. Ahora necesitamos... No, no, son pasos. Luis, això, tu Miguel o Luis, igual. Molt bé. Ser cristiano es vivir en Cristo. En la Biblia se puede leer lo siguiente. El asno salvaje es presa del león en el desierto. Así también los pobres son pasto de los ricos. Eclesiástico 13:23. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:24. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Toda la Biblia tiene versículos parecidos a estos. Pero estos versículos del llamado Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia son suficientes para poder comprender que el obrero carpintero, Jesús de Nazaret, tenía las ideas muy claras de la justicia de Dios. Y al tener en sí mismo al Cristo, sabía muy bien cuál era su misión como el Mesías, el Redentor de la humanidad, ya que Cristo es el Espíritu Universal de Dios. Y cuando Jesús de Nazaret dice, aprended de mí, Mateo 11:29, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, comprendemos muy bien que ser cristiano es vivir en y con Cristo. No es, pues, una creencia en Cristo. Es vivir la experiencia espiritual en uno mismo. Seguramente hay muchos pobres en el mundo que no son cristianos, pero lo cierto es que no hay ningún rico cristiano en el mundo, ya que nadie puede hacerse rico trabajando honradamente, pero sí a costa del trabajo de otros. Y en la Biblia también está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está claro que enriquecerse a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Y también aquello de no matarás. Y los ricos organizan guerras, etc. Y los sacerdotes de todas las religiones se callan. Pero aquí nos referimos en particular al llamado cristianismo católico y protestante. Vemos que Jesús de Nazaret no era rico. Era un obrero carpintero. No era militar y estaba contra la violencia. Y predicaba sin estudios de seminario. Ni cobraba. Ni cobraba un sueldo para predicar el Evangelio. Los cristianos debemos aprender de él, imitarlo en todo lo que nos sea posible. El cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón, en su propia vida. Y el ser humano, cuando tiene a Cristo en sí mismo, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en su propia vida. Y no necesita para nada ninguna religión que esté organizada por los hombres. Ser cristiano es vivir en y con Cristo. y tiene el derecho y el deber de predicarlo a los demás seres humanos, para que también busquen de verdad a Cristo en sí mismo. Cristo es el Espíritu de Dios, es el verdadero y único Maestro que nos enseña de forma directa el camino de Dios en la vida. Nuestro mensaje es para aclarar las cosas a los católicos y protestantes, sacerdotes y creyentes. No se trata de ser católicos del Papa ni protestantes de Lutero. Es cuestión de ser cristianos de Cristo. Se trata de ser miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia pobre, la religión de Dios, y darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y acudir a Cristo en sí mismo. En la Iglesia pobre no hay dirigentes y dirigidos, solamente nos une la amistad. Esto es ser cristiano de Cristo. Amén. Cayetano Martí, febrero de 1997. Siempre vosotros. Tenemos el derecho y el deber de ir predicando. Y yo lo que siento hace un tiempo corto, y además supongo que ya lo sentía un poco, pero no me había dado cuenta tanto, ¿no? Y es que siento esta necesidad de ir hablando con la gente y de ir diciéndoles lo que siento y lo que voy aprendiendo. Y a lo mejor, no sé, supongo que poco a poco y de una manera como muy rudimentaria, pues lo voy haciendo. Mañana estaba hablando con me acercado porque como no trabajo por ahora, no lo ha dicho Zapata, pues me acercado y aprovechamos el tiempo, ¿no? Y estaba hablando con Metano sobre esto, ¿no? Sobre las palabras escritas en el Nuevo Testamento, sobre lo que había dicho Jesús y lo que han puesto ellos, en fin, todo eso. Ya saliendo un poco del tema, no de lo que han puesto, de que ha dicho que su hijo ha dejado de decir, sino el hecho de evangelio, ¿no? La palabra esa, el evangelio, la buena nueva, la buena noticia, y después lo que le dice a Juan, el purificador, de que no se preocupe cuando estaba en la cárcel, de que el evangelio es predicado a los pobres. Después, hablando con él, después ha salido unas frases de Jesús y tal, de que el Evangelio llegaría a todas las personas, a todo el mundo, en fin. Claro, es que si se coge eso de manera religiosa, parece que lo que se está hablando, lo que se está exponiendo es la gran misión, ¿no? El gran concepto que se tiene sobre misión, hacer de misionero, ¿no? Ir por aquí, por allá y predicar un no sé qué, un algo, ¿no? Y hacer de misionero. Pero luego hemos empezado a hablar un poco más profundamente y claro, es que sale. Jesús no es que predicara algo nuevo, es que lo único que predicaba era lo que era la realidad, que era la verdad. Y en realidad la verdad es justicia. Y desde luego la justicia no está al lado de los ricos, está siempre al lado de los pobres, que son las que sufren la injusticia. Entonces te encuentras que lo que se trata es de hacer, no de despertar a nadie, La iglesia pobre, la idea, se está viviendo en la China. Sin conocernos a nosotros, sin nosotros conocer, porque es la idea, que es la bondad, es la sencillez de vida, en fin, son una serie de cuestiones evidentes, sencillas, normales, en fin, humanas, ecologistas si quieres, y por tanto no tiene nada que ver con un tono evangelizador religioso, el concepto religioso, no tiene nada que ver con eso. Por eso es bueno recalcarlo eso, porque cuando uno luego también se plantea cosas, cuestiones, interiormente las tiene claras, ¿no? Pero cuando se dicen, luego es la otra persona que puede cogerlo mal. Porque el que tú tengas, el que nosotros tengamos ganas, tengamos, sintamos el expresar aquello que, que vivimos, eso no tiene nada que ver con evangelizar, ¿no? Ir allí y predicar como los testigos o como cualquier otro, porque no hace falta los testigos, son todos, hasta los políticos, hasta en fin. Ellos hacen también su misión, ¿no? Y es una cosa más sencilla, ¿no? Yo creo que incluso el hecho es el evangelizar, más que de decir, es conectar con las otras personas. Te das cuenta cuando una persona es de la iglesia pobre y no lo es. La idea, que vive aquella realidad sencilla, coño, y te das cuenta cuando hablas con ella, y te conectas enseguida. Yo creo que más que eso, decir algo, es la conexión, ¿no? Es cómo se expande esto, el sentimiento, cómo se va haciendo más grande a medida de que se hace grande de por sí cuando se da cuenta el obrero de lo grande que es. O sea, es perder lo que algunas veces hemos hablado de perder ese sentimiento de siempre de culpabilidad o de poca cosa, qué poco sabemos nosotros, y ay, qué vamos a saber, cuatro pelagatos, como dice Castro algunas veces, que va perder ese sentimiento, y cuando se pierde eso se ve que es más grande todo. Toda la verdad está es más grande y la encuentras en personas que no hace falta que les prediquen nada. Y yo creo que es ahí cuando se hace grande, cuando uno se da cuenta lo grande que es todo esto, ¿no? Sencillo, porque al mismo tiempo no tiene nada que ver con la otra grandiosidad que la religiosa, ¿no? Telepredicadores, telepapas y teletodo, porque últimamente esto es la tele, ¿no? Pienso que es esto. Sí, yo comparto totalmente esta idea, ¿no? Y ahora que estabas diciendo esto, pensaba de que es más fácil hoy en día predicar lo que uno no sabe. Y es más difícil predicar la propia experiencia que tiene en la vida, que parece mentira. La cosa más sencilla del mundo, que son tus experiencias en la vida desde que naces hasta la edad que tienes ahora, hoy en día, de explicarle a uno los acontecimientos que te han pasado en la vida, de la manera que has obrado en diferentes momentos y de la sencillez de estas cosas, parece mentira que sea más difícil hablar de esto que, por ejemplo, sea más sencillo hablar de jugo y de cosas tontas y de iglesias, de religiones y total, o sea, yo lo bonito, lo que tú estás diciendo, lo auténticamente verdadero en tu vida, que es tu experiencia, ni más ni menos, es tu labor que has hecho en el transcurso de esta vida, el paso a paso que has dado cada día, el ir corrigiendo, el ir levantándote cuando te caes, por decirlo de alguna manera. Y te das cuenta que este sentimiento, a la misma vez de ser sencillo, está tan profundo en cada uno por miedo a por la cantidad de miedos que han salido de muchas personas, ¿no? En el sentido de que se tiene miedo hoy en día a expresar tal como uno vive la vida, ¿no? Y tendría que ser algo sencillo, tendría que ser algo natural. Tendría que ser algo natural el decir, me he equivocado en esto, me he equivocado en lo otro, y me ha ido bien esto, y me ha ido bien lo otro. Y sin orgullo, no, como vida natural, como cosa sencilla. Y es lo que más cuesta, es. Y te das cuenta de que cuando estás reunido así, yo lo tengo que decir desde que vengo por aquí, lo más emocionante en mi vida ha sido esto, ¿no? Ver que todo lo que me estaba comiendo a solas en mi vida, que no se lo decía a nadie, solo era íntegro para mí y nadie lo sabía. Que llegué a pensar en un momento dado de que este sentimiento no había nadie más en el mundo que lo pudiera tener, ¿no? Hasta que me di cuenta de que Dios, digamos, que me ha puesto por delante esto y bueno, y veo que hay más personas de lo que me pensaba, ¿no? De que comparten igualmente los mismos sentimientos y las mismas experiencias en la vida y los mismos fracasos y los mismos errores y te das cuenta que empiezas a ser un poco más humano cuando empiezas a compartir todo esto. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pregunta. Sí. Un día se estaba contestando una carta de un chico que se escribe con María Hilda, un chico de Palencia. Me preguntaba, ¿y cómo es esto de... cómo puede... a ver, una iglesia pobre, sin dinero, sin nada de nada, que si hoy en día ni en esta sociedad todo funciona con dinero. Claro, normal. Es algo atípico, ¿no? No tiene parangón en lo que comparar, ¿no? La gente está acostumbrada a sectas, a religiones, a nuevas sectas que se llaman iglesias y que se organizan y tal y cual. Y es difícil explicarlo, ¿no? Quiero explicar o decirle que la palabra iglesia es una palabra simbólica y precisamente... todo lo que circula por ahí que tiene el nombre de iglesia no tiene nada que ver con unos obreros de hace 2000 años sencillos, amigos, que hablaban entre ellos y ya está. Y es difícil explicarle, ¿no? ¿Para qué necesita uno para vivir una vida interior, como tú querías decir, compartirla con algunos amigos, compartir ideas? Para eso se necesita un local, socios, cuotas, sacerdotes, jerarquía, rollo, dinero, libros. Para eso se necesita todo esto. Todo eso sobra. Es más, todo eso es un montaje que se autoalimenta y justifica la explotación, las guerras. Pero todo eso sobra. Y precisamente esto, que te estoy explicando, que eres tú mismo, tu vida, tu casa, tu hogar, sin sectas, sin organizar nada, sin jefazos, pues esto es iglesia. Precisamente por no ser iglesia. Por no ser iglesia, tal como se entiende en esta porquería, con perdón, uno de las religiones. Tú que decías de eso, uno de los problemas más gordos que he visto en mi vida en relación a predicar tu vida que estás llevando, es que cuando empiezas a contarle a una persona que no conoces, empiezas a contarle cosas de tu vida, más de una vez me he encontrado con el caso de que, cállate, no digas esto, que se van a aprovechar de ti, tú eres tonto, porque tienes que contar estas cosas. No ves que la sociedad no está hecha para decir estas cosas. Tú vas de bueno por la vida y te van a dar palos cada dos por tres. Y me iba quedando solo, digo, pero sea posible. Lo que yo siento dentro que no lo pueda decir a nadie que comparta hasta que, mira, por aquello de decir que las casualidades no existen, pues aquí estamos todos reunidos con gente que comparto, pues, todas estas cosas. Hay que ver. Hay que ver la historia, se repite, pero con conceptos diferentes y con cosas diferentes. Antiguamente, esa expresión que tú acabas de decir, antiguamente la expresión era, cállate, porque si no te pueden pegar un tiro, te pueden ahorcar, o te pueden fusilar, o te pueden meter en una cruz. Antiguamente era eso. Hoy, no, cállate, porque va a ser ridículo, es la misma, es lo mismo, exactamente lo mismo. Es la única diferencia, o que te matan, o... pero no sé qué diferencia hay, estar muerto en una cruz o estar muerto en vida. Muerto, mucha gente está muerta en vida. Es que se avergüenzan, no se avergüenzan, mira, es que es increíble, no se avergüenzan de decir tonterías, ¿no? ¿Verdad? Fútbol, no se avergüenzan de la cara que ellos mismos ponen si se dieran un espejo, no se avergüenzan de esto, y sin embargo se avergüenzan de decir, Dios, hoy, no sé, cualquier cosa sencilla, ¿no? Cosa que hoy lo he pasado mal porque... estupidez y hipocresía también. Que estábamos hablando sobre esto también, sobre el fútbol, ¿no? Porque últimamente se agita fútbol a todas horas en todas las cadenas y ahí es un momento que explota. Y antes de irse de la zona, de la isla, lo cojo y digo, ¿te has dado cuenta que solo está aquí y no le gusta? Solo hay fútbol y salta. Y que, claro, eso es la idea del franquismo, drogar a la gente, así no piensa. Y solo piensan en tonterías y se queda la parte de fresco la gente. Y le digo, claro, ¿no? O la gente se queda más parte todavía. utilizan la cabeza solo para tonterías. Pero lo bueno es que ellos lo saben que están drogados y lo reconocen. Entonces es eso, ellos reconocen que todo no es vida, que nos toman el pelo, que es que lo reconocen. Pero sigue, ¿dónde va la gente? Eso es como fumar, todo el mundo sabe que es malo, pero sigue fumando. Todo porque no se ha asumido el hecho que alguna vez te ha sacado Jaime. Si se asumieran el hecho de que son tan adictos como el adicto que realmente está enganchado a la droga, entonces se darían cuenta de que no tiene, de que no tiene lógica, ¿no? Pero como no, dentro de la cultura esa y tal, no se dice eso, ¿no? Que el adicto solamente es el que está en hierba, pero el que está enchufado en la tele, o el que está enchufado según chorradas, ¿no? Según pero encuentro que es un paso importante reconocerlo, ¿no? Porque no se lo reconoce. Y entonces yo veo que la humanidad sí que está a punto de levantarse. Con datos que para mí me sirven. Una anécdota. Ayer estaba, pues, iba por la calle y viene una amiga. Hola, Chisca, ¿qué? ¿Dónde vas? Dice, a la suerte. Digo, ¿qué suerte? Voy a ver si me da la suerte, ¿eh? Que hoy es jueves. No sé si me viajo la primitiva o no sé qué. Y yo digo, ah, la suerte. Digo, la suerte. Digo, pero tú no vives aquí al lado, tienes la casa tuya en propiedad. Yo veo que estás vestida, tienes ropa. Y tú comes cada día, yo veo que vas al minimal, al caporal, compras. Y, no sé, ¿tienes la suerte ya? ¿Qué más quieres? No, la suerte, ¿eh? Los millones. Ah, los millones. ¿Tú te imaginas que te tocaran 200 millones y tienes que vivir con guardaespaldas y tienes que problemas de que a ver si me secuestran al hijo para pedirme 50 millones? ¿Es eso no es suerte? ¿Es una mala suerte? Digo, pero si tú tienes la suerte ya, ¿qué vas a buscar? Y se reía como que ya me conoce. Una de las respuestas vacías que ahora estabas comentando, normalmente oyes con la gente, es, ah, así es la vida, no la van a cambiar. Y a mí siempre esto me ha parecido tan absurdo. O sea, esta respuesta, así es la vida y no la van a cambiar. Es que yo no intento cambiar a nadie. Intento cambiar mi vida. Y a través de cambiar mi vida, que cada uno coja ejemplo e intente cambiar un poquito su vida. Y todo el mundo va con lo que habíamos dicho antes, dónde va el Vicente, dónde va la gente, ¿no? Pero es que en general, o sea, hablas con la gente, no, pero esto no lo va a cambiar, tú, y en esta visita ignorante, esto, hombre. Claro, que no, se esconde detrás de tú. Sí, no, esto no lo va a cambiar, esto no lo digas, hombre. ¿Sabes qué quieres decir con eso? Sí, o sea, yo veo reflejado el miedo en ellos. O sea, no vas a cambiar, ya ellos lo saben, tú también sabes que tú no vas a cambiar el mundo. Sí. Pero con eso quieren decir, déjame tranquilo y no me molestes, que no quiero cambiarme yo. Exacto. Déjame tranquilo, no me hagas con rollos, que si te doy la razón, entonces tendré que cambiar yo mi vida. Yo no voy a cambiar. Claro. Yo seguiré como sigo. Da la culpa a los otros y para no cambiar. Sí, y cuando se dice la vida, así es la vida. No, así no es la vida. Así la está. Vida es una cosa, y tu vida, y tu forma de llevar las cosas y tal es otra. Yo no veo que hay debajo de eso un mono como de una droga, siempre. Entonces llevas el mono y hay pocas personas, muy pocas, que le puedes decir, yo que sea un alcohólico o un borracho con tabaco, que solamente son 3 días, esos 3 días les tienen pánico. Bueno, es que vos demostrabas el miedo, lo vemos todo. Hay que quitarse ese miedo, tener ese coraje, donde se encuentra el coraje. Ya naces con ese coraje, yo creo que ya nací con el coraje. Que ellos no tienen coraje donde hay que buscarlo. De momento, el darse cuenta, pues ya es un paso, ¿no? Ahora que hablaba de eso de la suerte, hoy precisamente también en el bar con los compañeros de trabajo, hay unos cuantos pintores que están pintando ahí en la carpintería. Y nada, se han puesto a hablar de esto del jugar, ¿no? A los ciegos y tal. Y uno dice, pero tú sabes la cantidad de dinero que jugamos al cabo de un año y al cabo de una vida. Y yo digo, sí, ¿ves? Eso sí que es una lotería, no jugar, digo. Porque, digo, como mínimo 100.000 pesetas tendrías ahora? Y luego lo pensaba, bueno, 100.000 pesetas es muy poco, medio millón, porque con lo que jugáis vosotros, y nada, allí discutiendo, pero que os deis cuenta cómo es la cosa, ¿no? Terminan de discutir, vamos a pagar, dice, espera un momento, que voy a echar un par de... las máquinas de pero así como así tal cosa, no era consciente de que una cosa iba con la otra. Y luego hay otra cosa. El sentimiento de masa. Sí. Y luego, sin embargo, claro, hay una forma de saludo que es decir, ¡qué bien vives! Ya no. Y el grupo de los pintores son bastante... Bueno, yo no creo que ellos sean salvajes, los salvajes son sus jefes, ¿no? Porque a lo mejor los tienen 14 y 16 horas currando cada día. Y lo bueno es que no ponen más gente. Y cuando traen a gente, normalmente traen a gente que no es profesional y seguramente, claro, a la hora de contabilizar las horas las contabilizan como oficiales de primera, ¿no? Y bueno, ahora hemos hecho un trabajo bastante bastante delicado, ¿no? Era madera de roble y tal, y lo han tenido que barnizar, ¿no? Y han hecho un desastre increíble, que a mí me parece lo más normal que hagan un desastre. Pero claro, luego, si tú tienes que dar parte, resulta que le van a meter la bulla a ellos. No, los jefes no van a ser conscientes, le van a exigir a los trabajadores que hagan el trabajo como toca, ¿no? Aunque trabajen 16 horas o no estén capacitados, ¿no? Los jefes nunca se van a echar la culpa a ellos. Y bueno, hablando de esto de qué bien vives y tal, hay uno que me dice, yo le digo, y me lo dicen, pues haces lo mismo que yo, pero mira, yo tengo bicicleta y no tengo que hacer horas extras como vosotros y tal. Y me dice uno, sí, tiene mucha razón, dice, porque ya lo dice el dicho, dice, no vive mejor quien más tiene, sino quien mejor aprovecha. El que menos necesita. El que menos necesita. El que más tiene. Sí, eso exactamente. Y claro, lo ven, pero como precisamente todo el mundo navega en esa rueda de dónde va Vicente, dónde va la gente, pues claro, es difícil mantenerse independiente dentro de la corriente, ¿no? Y es curioso, pero que siempre recibes alguna sorpresa grata, ¿no? Eso de que la iglesia pobre no se puede medir porque no sabe dónde está ese miembro, ¿no? Ayer en la radio le hacían una entrevista a Solchaga, el ministro de Economía del Partido Socialista, ¿no? Y claro, parece que viven en otro mundo, no se enteran, ¿no? Hablando de si la economía española, porque el pueblo cree, es decir, ponen en boca del pueblo cosas que ellos mismos dicen, ¿no? Y hablando de que vamos mejorando y así en este plan, ¿no? Pero la cuestión es que luego a la hora de las llamadas llama un señor diciendo, bueno, y estos y dicen, ah, claro, y refiriéndose a los obreros, dijeron que tendrían que flexibilizar más el mercado laboral y que... Sí, subirlo. Y la cuestión es que luego llamó un hombre y dice, claro, ahora seguramente lo que quieren es que cobremos como los asiáticos, ¿no? Y hablando diciendo, claro, nuestros padres se hartaron de hacer huelgas y tal para conseguir una serie de prestaciones sociales y ahora nos lo están quitando todo, ¿no? Y todavía tienen la cara de presentarse ahí y decirlo como tal. Habló muy bien el hombre, yo no lo sé decir cómo lo dijo él, pero es decir, yo pienso que como aprieten mucho va sí. Normalmente con palabras como Estado, gobierno, todos los gobiernos se han excusado con estas palabras, ¿no? A la hora de, como pueblo, a la hora de tomar decisiones por ellos mismos que enriquecen sus bolsillos, siempre ha sido así. Y lo triste es ver que hasta hace pocos días, por decirlo de una manera, hasta hace pocos años, es ver que hay mucha gente, y la mayoría de la gente, que no cree ni tan solo en la palabra pueblo, en el sentido que lo dan los gobernantes, ni en la palabra gobierno. De hecho, están las encuestas que hacen cada día y que salen por la televisión, cuando le empiezan a preguntar a uno por uno a ver qué piensan del gobierno y qué piensan de las estafas que se están produciendo. La gente está resignada totalmente. Pero claro, luego está el detalle que, digamos, que la gente no alcanza a ver más allá digamos, de lo que son sus manos, ¿no? Si tú estás en contra, que es lo que hemos dicho, si tú estás en contra de una idea, no contribuyas hacia esta idea. Si tú estás en contra de la política y tú ves que los políticos todos van a llenarse los bolsillos, y aquí viva, viva quien viva, y como dicen en Nueva York, vive foto rey y tal, y aquí nos enriquecemos todos, ¿no? El pueblo queda ahí, en una palabra. Pues jodín, ya que cada persona es consciente de lo que está pasando, por lo que sale en la televisión, cuando le hacen una encuesta a cada uno, pues que no voten, que no voten. Nada de votar a nadie. Se acabó de votar. ¿Para qué? Votar. Es que no tiene ningún sentido votar. Viendo otro tema. Bueno, termino rápido, ¿no? Porque es el tema del mensaje, ¿no? Ayer estaba con José y saqué unos cuantos recortes antiguos de prensa que tengo guardado sobre el tema de la palabra pobre. La palabra pobre, que tú hablas con muchos obreros y dices, no, yo no soy pobre, soy clase media. Y nada, y hay un montón de artículos que el mismo articulista no se da cuenta, porque luego incluso hablarías con él y te diría que él tampoco es pobre, tal igual. Y él mismo escribe ahí. Sí, porque antaño los pobres iban a pie, ¿no? Y hoy en día los pobres tienen coche. Entonces, ¿de qué tipo de pobre está hablando? No se está refiriendo a los que piden las calles, la miseria. Los obreros. Se refiere al obrero que tienen coche, ¿no? Los pobres. Y otras frases, por ejemplo. Sí, porque yo prefiero ser humilde antes que ser millonario. Y yo digo, ¿esto de ser humilde a qué se refiere? Porque cuando se dice ahí en la Biblia y te dicen los religiosos, sí, hay ricos que si son humildes también van al cielo. ¿Cómo? ¿Rico o humilde? Pues, pero si humilde no se refiere a una persona así que no protesta ni pelea con nadie, eso no es humilde. Humilde se refiere a pobre. Cuando en los mismos telediarios oyes la clase humilde, pobre, pobre, humilde, obrero, es lo mismo. Y bueno, como digo, a veces en artículos dicen, mira, hablando con ellos, no, los pobres son los que están pasando hambre en Somalia, sí. Y la clase obrera no somos los pobres. Pero estos articulistas, igual que muchísima gente, ¿no? Solamente comprenden aquello que escriben o aquello que se les dice o tal. Me parece mentira. En vez de ser algo comprendido desde el razonamiento, desde el análisis, el haberlo pensado, el haberlo sentido y tal, solamente lo comprenden cuando les afecta al bolsillo. Y ahí que algunos después, cuando escriben artículos y tal, somos pobres. Dicen somos pobres cuando ve que está a punto de hacer una huelga. Y porque no les han aumentado el sueldo. Entonces se meten en la gran masa de gente obrera y tal. Mientras tanto, no. Es decir, si no hay nada, digamos, de problemas y tal, y que todo se navega bien en su trabajo, y viven bien y tal, son clase media, no se involucran. Luego ya dicen, sí, porque los pobres, claro, viven en la injusticia, los pobres. ¿Me entiendes? Algo apartado. Pero es mientras que no les toquen el bolsillo. Parece mentira que la mente tenga que evolucionar conforme al dinero, si le falta o no. ¿No? Además, para mi modo de ver, el sentido de pobreza va más allá que todo esto. Incluso en lo que hemos dicho más de una vez, ¿no? El pobre que tiene en su pensamiento, en que tiene su idea, en el día de mañana, como decía Miguel, a ver si saca una quinela y se acabó todo. Este tampoco es pobre, a mi modo de ver. Es el pobre disfrazado. Pobre que un día, cuando lo consiga, será peor que... O sea, esta pobreza va más allá de todo esto. Ser cristiano es vivir en Cristo. En la Biblia se puede leer lo siguiente. El asno salvaje es presa del león en el desierto. Así también los pobres son pasto de los ricos. Eclesiástico 13:23. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:24. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Toda la Biblia tiene versículos parecidos a estos, pero estos versículos del llamado Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia son suficientes para poder comprender que el obrero carpintero Jesús de Nazaret tenía las ideas muy claras de la justicia de Dios, y al tener en sí mismo al Cristo, sabía muy bien cuál era su misión, como el Mesías, el Redentor de la humanidad, ya que Cristo es el Espíritu Universal de Dios, y cuando Jesús de Nazaret dice... Aprended de mí, Mateo 11:29. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien que ser cristiano es vivir en y con Cristo. No es pues una creencia en Cristo, es vivir la experiencia espiritual en uno mismo. Seguramente hay muchas

que pasar siglos para escribirse el llamado Nuevo Testamento, no podían tampoco acudir a la Torá, que hoy se llama la Biblia, porque aquello era de los sacerdotes, y aquellos pobres, gente sencilla, gente pobre, en general pescadores, con Jesús, pues, organizando aquella pequeña sinagoga que más tarde se llamó iglesia, agrupación de amigos. Bien, entonces estas ideas sencillas de la Bona Nova, que es el Evangelio, pues pasó de padres a hijos de forma oral hasta llegando pues a mi propia familia. Cuando vino el rey Jaime, el llamado el conquistador, vino con la Iglesia Católica y después la Inquisición, y a todos los que vivían en esta isla, bueno, en todas Baleares, pero hablemos de Mallorca, los que no querían ser bautizados a la fuerza, los quemaban vivos en la Plaza Comila, que entonces era un terraplén, no había casas, y echaban las cenizas al mar. Claro, los que no aguantaron aquello se dieron a la cosa y fueron bautizados a la fuerza en esta llamada Iglesia de Palmas, Santa Eulalia. Bueno, el asunto está que yo siempre, ya digo, desde la edad de muchacho, las reuniones estas, este cristianismo, que podríamos decir a escondidas, en la casa. Pero ya, claro, ya un poco más abierta la cosa, y ya venían algunos vecinos y amigos, y siempre lo mismo, el Evangelio de Cristo. Y en una ocasión yo dije a mi abuelo, pero di, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto que me hablas tanto del Evangelio de Cristo, de Jesús, de la Biblia? ¿Dónde tienes la Biblia? Dice, yo no tengo ninguna Biblia, la tengo aquí y aquí, en la mente y en el corazón. Hay que vivir el cristianismo, no se trata de una creencia. Y entonces, claro, pasa un poco del tiempo, tengo 16, 18 años, 20, esta cosa, ¿qué pasa? ¿Me voy con Cristo o me voy con la sociedad? Con la sociedad. Vivíamos en la calle San Miguel, en una casa que no tenía ni agua, teníamos que ir a buscar el agua a una fuente pública en la calle Olmos, no tenía electricidad. A veces teníamos trabajo y a veces no. Mi padre ya estaba muerto. Teníamos a nuestra madre, mi hermano y yo, y dos abuelos. Yo recuerdo que a veces mi madre de un botifarrón hacía partes de un trocito de pan y a cada uno. Dejemos esto, la miseria que hemos vivido, dejemos todo esto, la parte dramática de la vida. Pero esto, claro, pegaba fuerte a un chico de 18 o 20 años. Después revienta la guerra civil de Franco, me cogen a mí, me miran, sí, sí, puedes ir al frente con este ojo. Me mandaron nada menos de las montañas de Guadalajara y 2 meses o 3 allí, menos mal que solamente era un tiroteo, y cuando dieron la orden del ataque, pues a mí me retiraron porque yo tenía los ojos casi cerrados, estaba lleno de nieve y frío allí, y un comandante médico dice, pero ¿y qué pasa? ¿Y tú tienes este operado? ¿Y cómo disparas? Yo así, y estoy bien seguro que nunca maté a nadie, porque me enseñaron en el cuartel que la trayectoria de la bala, pues entonces si levantas un poco el arma, hace bala perdida, o sea que ya no apuntas a nadie. Total, que termina la guerra, y digo, bueno, ¿ahora qué pasa? Yo sigo adelante, ya veremos qué pasará. Y venga reuniones. En la calle San Miguel ya venían sacerdotes católicos, más tarde pastores protestantes, y más tarde rabinos, que llegaron incluso a esta casa, a comprarme. Cállate, te ofrecemos este empleo, este otro, esta cosa así, esa, sabemos que no tienes estudios. Nada. ¿Acaso no sabéis el dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura? Pero después de toda esta cosa, de este cristianismo que diremos oral, de padres a hijos, de todo esto, después hay que hablar de la parte más importante, es el espíritu. Y ahora sabéis vosotros, y en muchas ocasiones lo he contado, que desde la edad de 6 o 7 años, que yo recuerdo, siempre he viajado en el astral de forma consciente. Bien, entonces esto, claro, ha sido la confirmación de que lo importante es lo que ha dicho Cristo por boca del obrero carpintero, Jesús de Nazaret. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y vosotros sois la sal de la tierra, la levadura y luz, incluso, porque el Cristo es luz, y cuando se tiene el Cristo, se tiene luz. Y dice Cristo que la luz está encima de la mesa para que alumbre, no debajo. ¿Cuántas veces os he dicho a todos, no tenéis que avergonzaros? Pero, nadie puede dar lo que no tiene. Así es que primero es el Cristo, el Espíritu. En las reuniones que teníamos en las viviendas, en muchas ocasiones, las reuniones las íbamos celebrando con la presencia de algún sacerdote católico, con sotana incluida, que entonces se llevaba sotana. A veces venían dos señores, muy bien trajeados, y era la policía enviada del comisario, un tal Lladó, que yo llegué a conocer bastante, nos hicimos incluso amigos, pero a veces venía la falange, el fascismo, con pistola incluida, a las reuniones. Podemos entrar, Cayetano, te podemos escuchar, claro que sí, no faltaría más, pero yo hablo de Cristo. Hablar de una cosa que no se tiene es imposible. ¿Cómo podemos hablar de Cristo si no lo tenemos? Aunque lo hemos leído en la Biblia, hemos estudiado esto y lo otro. No, no. He hecho callar a muchos teólogos, incluido a este señor de Madrid, Enrique Miren Magdalena, uno de los grandes de la teología católica española. Vosotros sabéis que incluso el Papa católico, este Bautila, tiene mensajes nuestros, que incluso Miguel y su esposa le dieron ahí, en manos. Y esto que no les dejaban entrar, pero la ocasión, cuando se paseó con el coche por dentro de la plaza, muy bien. Pero después recibí una carta de la Radio Vaticana, envían los mensajes, porque el Papa los lee, claro que los lee, como este buen señor que escribe estos libros o ha escrito, que es el J. Benítez, el caballo de Troya, y me mete mensajes nuestros o míos ahí dentro. Bueno, dejando todo esto, lo importante es entender bien de que cuando el Cristo dice, el Espíritu, sin mí nada podéis hacer. Busca primero el reino de Dios. El reino de Dios es el Cristo, el Espíritu, que 500 años antes de Jesús, Siddhartha, encontró esta iluminación, este Cristo, y le dio el nombre de Buda. Pero dice lo mismo, porque claro, la verdad es una. La verdad os hará libres, dice Cristo. Y lo he podido comprobar a través de mi vida. La verdad libera. La verdad que es el Cristo, que es la luz, ilumina, enseña, a nadie llamáis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Espíritu. Y cuántas veces os he dicho, aprended de mí, así como Cristo, pues Jesús decía, aprende de mí. El carpintero de Nazaret hace 2000 años, o los profetas antes de su tiempo, todos podían decir lo mismo, aprende de mí. ¿Por qué? Porque tenían el Cristo, el Espíritu, es la luz. Se ven las cosas claras. Incluso podemos añadir que no es necesario que todos hagáis viajes astrales. Ya vendrá la ocasión, si tiene que venir. Lo importante es el Cristo, la luz. De haber tenido esta luz, este Cristo, Carlos Marx, Lenin, Trotsky, ¿cómo estaría hoy Rusia y cómo estaría el mundo? Pero no. Dejando aparte al espíritu, se han ido a la justicia humana, y ahí tenemos el comunismo derrotado en Rusia, dentro de poco será derrotado en Cuba o en China. Las revoluciones, el anti, ¿anti de qué? ¿Anti de qué? Contra el otro hermano, que rico, que se ha hecho rico a costa de tu trabajo. Ahí tenemos la gran injusticia. Pero para arreglar esto hay que matarlos. ¡No! Si no cambias tú, no cambia nada. ¡Cambiad vosotros! ¡Buscad a Cristo, el Espíritu! Y cuando lo tenéis, ¿qué pasa aquí? Se cumple incluso lo que a veces ha dicho Cristo a sus seguidores. Pero si la cosa está sencilla, es clara, no es necesario que penséis lo que tengáis que decir o estudiar. Porque es el Espíritu que habla por vosotros, es el Espíritu del Cristo que habla por vuestra boca. Ahí está la cosa. Tenemos el caso, por ejemplo, de este científico inglés, que nunca sé pronunciar bien el nombre, ¿cómo se llama, José? Que está paralítico. ¡Astrónomo! Ahora ve más el infinito universo que cuando lo miraba con aparatos de astronomía. ¿Por qué? Porque ahora está paralítico. Y el espíritu puede volar más libremente y ve cosas y sabe cosas, como todos los que estamos en y con Cristo, sabemos cosas y vemos cosas que otros no pueden ver ni saber, por la sencilla razón de que están muertos. Va uno al Cristo y le dice, maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice Cristo por boca de Jesús. ¿Cómo? Podríamos preguntar. Es que Jesús estaba en contra del entierro, de un funeral. No, hay que entender la cosa. ¡Muertos! Simbólicamente, hoy nos encontramos en la humanidad nuestra, en España, en Mallorca, millones y millones y millones de seres humanos en el mundo que están muertos. ¡No viven! Vegetan, que no es lo mismo. Y se agarran a las cosas. Dinero, tierras, casas, cosas, cosas. Después les pega el patatús, se mueren y no se llevan nada. ¿Para qué tanto esfuerzo? Y con esto vemos después tan claro cuando el Cristo dice, Lázaro, Lázaro, ven, sal de la tumba. Y la teología católica y protestante van al teatro, porque es un teatro, es una comedia, que es el milagrito, ¿ves? ¿Cómo ha hecho resucitar un muerto? Para taleros. ¿Acaso no os dais cuenta que es esto? El despertar nuestro, el aceptar a Cristo, que es la luz, que es vida, que es la verdad. Y entonces tienes luz, tienes verdad, tienes sabiduría, que ningún ser humano en la tierra, nadie puede ser sabio porque ha estudiado en las universidades. Nadie puede ser el verdadero filósofo si solamente estudia lo que otros han dicho, porque entonces se cumple lo que ha dicho a veces Miguel. Yo lo he comprobado en la escuela, como has dicho a veces, memorizar ¿Para qué? Hoy tenemos estas cintas. Ahora aquí hay estas cintas, estos aparatos. Memorizan nuestros gritos, nuestras palabras de todos. Quedan grabados. ¿Esto es ser sabio? ¿Convertir la mente humana en una cinta? ¿Y solamente decir lo que nos han puesto otros? ¿Dónde están tus pensamientos, tus ideas propias? Ah, no tengo. ¿Por qué? Porque le falta la luz, le falta Cristo. Ser cristiano, ¿qué es? Ir a misa, confesarse, hacer teatro, hacer comedia, o en otras religiones. Es estar con Dios. En Israel, judíos y árabes, liarse a tiros con su Dios, unos y otros. Su sinagoga, su mezquita, ¿de qué les sirve? ¿De qué sirven las catedrales y monasterios y conventos, iglesias del catolicismo? ¿De qué sirve? Si a través de la historia de ellos aquí en Europa mismo, guerras. ¿Acaso no vemos ahora esto de Irlanda, católicos y protestantes, y se lían a tiros, y los dos hablan de Dios, hablan de Cristo? ¿Qué es esto? Que lo que yo decía un día a un teólogo aquí que me presentó José, teólogo protestante, pastor de Jerez de la Frontera. Yo estaba sentado ahí y se sentó por allí, era de día. Hay este caso, porque venía bien, de este hombre que va a Cristo, a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le dice, ¿sabes los mandamientos? Sí, los he cumplido desde mi infancia a estos mandamientos. Pero en los evangelios se dice que era un hombre rico. Y Jesús, claro, dice, bueno, pues ahora da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y el rabbi, este teólogo protestante, aquí sentado, me dice, ¡ay, caramba, sí, sí! Y era así, Cayetano. Me di un golpe, un grito que yo creo que se asustó. ¡No! ¿Cómo no? ¡No era así! Esto es una combinación del Vaticano, porque es el Vaticano que compuso, entre tantas cartas y evangelios sueltos, el llamado Nuevo Testamento, que después se fundó Martín Lutero y el protestantismo de Europa y América. ¡No! El hombre rico va y dice, te seguiré. Y Cristo, por boca del obrero carpintero, le dice, bueno, puedes seguirme, pero antes, ¡antes! Devuelve todo lo que has robado a los obreros, a los pobres, que han trabajado para ti para enriquecerte. Lo devuelves. Y si después quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sígueme. ¿Eh? Dijo aquel teólogo. Pero, Cayetano, ¿dónde está? Y miró los libros. ¿Dónde está esta teología que yo...? No, esta teología no está en libros. Está aquí, y está aquí, no solamente por tradición, sino porque el Espíritu te habla, te explica las cosas tal como eran, tal como son, tal como serán, porque cuántas veces he dicho yo mismo, en las cosas del Espíritu de Dios, lo que se ha escrito, o se dice, lo que se escribe ahora, o se dice, y lo que se dirá en el futuro, o se escribirá, todo, todo, ya lo sé. Y esto está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Y es la verdad. Y la verdad no cambia. A través de la historia humana sabemos, por la experiencia, que una piedra y otra piedra son dos. Dos piedras. Y si añadimos otra, serán tres. En todos los idiomas en nuestro mundo. El resultado será tres. Entonces, la verdad es eterna. ¿Qué pueden decir los seres humanos de la verdad? que ya está dicho, se dice y se dirá. Ah, bueno, se pueden escribir libros y dar conferencias y hablar con esta cosa que dicen intelectual, tan sabia, humana, pero a la verdad de Dios no se le puede añadir nada ni quitar nada. ¿Qué pasa aquí? Es aquello de o lo tomas o lo dejas. En una ocasión Cristo predicaba y había mucha gente y muchos pensaban y lo decían en voz alta también, este hombre dice unas cosas muy fuertes, además este hombre va contra los intereses nuestros políticos, religiosos, del dinero, industriales, comerciantes, no, yo me voy. Y se marchaba mucha gente. Y es cuando Cristo dice, por boca de Jesús, a los que iban quedando ahí, ¿y vosotros qué? ¿Os marcháis también, no? Y es cuando Pedro dice, marcharnos. Si tú tienes palabras de vida eterna, lo que nos enseñas es la verdad. Nos estás abriendo los ojos. Es por ahí que hay que entender estas cosas. Que el Cristo abría los ojos a los ciegos. A los sordos les daba oído. A los que estaban cojos les hacía andar. Y a los que estaban muertos les resucitaba. ¿Pero cómo? En este sentido tonto de las religiones, de las teologías. No es así. No es así. La cosa está clara y es muy sencilla. Dios nos ha dado esta para pensar. Imaginemos que cuántas veces lo he dicho por aquí, un ser humano sentado en el suelo, paralítico, no puede andar, y a todos los que se le acercan, supongamos en tiempos de Jesús, aquellas personas con aquellas túnicas, bolsas de ropa y de cosas, y aquel sentado en el suelo, así lo que podía robar, era un ladrón. Esto no está escrito en los evangelios, no importa. Lo sabemos por el Espíritu, por la razonada. Y va Jesús, y el hombre que está sentado ahí, en el suelo, ve que predica estas cosas, esta justicia, y hoy dicen que aquí y allá. ¡Rabí! ¡Maestro! Así yo puedo andar, que no puedo levantarme, no puedo andar. Imaginemos que Jesús se le acerca, le pone las manos y el ladrón aquel se levanta. ¡Milagro! ¡Ya puede andar! ¡Milagro! Esto es la teología católica. Pero cuando razonas dices, vaya milagro. Ahora sí que robará este tipo que puede andar y correr. Vaya un Cristo más tonto que presentan. Porque si de sentado en el suelo sin poder andar ya robaba, ahora que Cristo le ha dado ya que puede andar, ¿qué pasa aquí? Yo he conocido ciegos físicos que ven mucho más que otros que tienen los ojos buenos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo he hablado con personas ciegas con una espiritualidad muy elevada, mientras que con otros con buena vista. Sí, lo que habéis discutido hace un rato, y sin dinero, y sin fútbol, y sin negocios, y como este con buena vista y no ve nada, y este que está ciego ve más. Ciegos, guías de ciegos, dice el Cristo, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Y dice a los sacerdotes de ayer, de hoy y de mañana, a todos. Generación de víboras, nada menos. Sepulcros blanqueados, hipócritas, falsos. ¿Qué pasa allí? Que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Son palabras de Cristo. están en la oscuridad los que no tienen a Cristo. Ahí está la cosa. Y después nos espantamos, yo no, pero hay mucha gente por ahí que se espanta. Mira, este sacerdote católico, mira qué ha hecho, ha embarazado a mujeres ahí, tiene hijos. Mira el otro que ha hecho, colabora con la mafia y armas como este que dicen de por Barcelona, que veo que no se habla mucho ahora, de este obispo o cardenal, no sé. ¿Y acaso la historia de la Iglesia Católica no ha hecho esto? Los papas dirigiendo guerras, poniéndose al lado de Franco. ¿Qué es esto? Españoles contra españoles, bautizados contra bautizados. Y el cuero ahí diciendo, sí, nosotros con estos, a matar rojos. ¿Por qué? Ah, porque van contra nuestros intereses. Pero de haber tenido al Cristo, estos seres humanos habrían dicho, no, nosotros nos ponemos en medio. Y aquí católicos, vosotros. Y aquí católicos, vosotros. O si no seréis, queréis ser católicos, pues vosotros de Franco y vosotros rojos. Pero nosotros somos cristianos. Y si queréis hacer guerra, nosotros nos largamos. No vamos a colaborar con esto. Pero los intereses, el egoísmo. En una ocasión dicen a Jesús los apóstoles, pero maestro, ¿puede haber algo más bueno, más importante que tú, Cristo? Sí, hombre, claro que sí, contestó el Cristo, claro que sí. Y es el mal de todos los males a través de toda la historia humana. Claro que sí. El dinero, el egoísmo. Imaginemos que no hay dinero. Que es lo que se dice aquí, un trueque de cambiar comidas y cambiar una mesa por una gallina. O nada de dinero en este mundo. No habría millones para dar a estos jugadores de fútbol, burradas de millones. No habría dinero para pagar a sacerdotes que predicaran ahí. No, no hay dinero. ¿Os imagináis entrar en un seminario católico o protestante o de otras religiones? Sí, puedes estudiar, después del trabajo ven, estudia un poco todo esto que vamos a predicar. Y después, cuando ya veremos que tú sirves ya para predicar así, te vas a predicar, pero sigue trabajando. Los seminarios están ahora vacíos, o medio vacíos, imagina cómo estarían. Quitad el dinero, ¿dónde estarían estos individuos que tanto predican para arreglar las naciones? Los políticos que todo lo arreglan, su bolsillo se arregla. Y tú vota, que tiene que votar el tonto, el de siempre, el pobre, para que aquellos cambien. Cambien de escena teatral, cambien, ¿cómo se dice? De aquello de los mismos perros con diferentes collares, o diferentes perros con los mismos collares, lo que queráis. Y esto, siglo tras siglo. Ya, la explotación del ser humano contra el otro ser humano, y ya lo tenemos en Egipto, los faraones, los sacerdotes con los faraones, la gente rica con los faraones, y los esclavos. Y los esclavos, porque no eran solamente los hebreos que hacían ladrillos, eran todos los pobres de Egipto, que eran los esclavos, que entonces no, la palabra obrero trabajador no existía. Esclavo, trabaja y te daré comida para que no te mueras, y punto. Y Jesús de Nazaret dice, aprended de mí. Y él trabajaba de carpintero y predicaba. 2000 años después, yo os digo a vosotros, aprended de mí. He trabajado toda mi vida de yesero y he predicado. Pero Cayetano, me han dicho mucha gente, no cambiarás el mundo nunca tú. ¿Cómo vas a cambiar esto y lo otro? Si siempre habrá ricos y pobres. Si el pez gordo se come a los pequeños. Esto desde mi infancia siempre he oído estas cosas. En una ocasión, algunos de vosotros ya lo sabéis, precisamente un maestro de obras, amigo nuestro, que empezó por mi casa en las reuniones, y era un chico, después ya pasó el tiempo, se casó y tal, y me contaba una vez que estaban hablando con un sacerdote, dos, sacerdote católico, le decía, no, ¿y por qué esto y lo otro? Y este maestro de obras, amigo nuestro, le decía, es que hay un señor que dice esto y esto y esto, y el sacerdote católico, ah, sí, sí, tiene razón este señor, sí, sí, es así. Y, ¿por qué esto y lo otro? Sí, porque este señor también ha dicho esto y esto. Caramba, es que es así. Pero, ¿quién es este señor que dice estas cosas? ¿Que es verdad esto? Y entonces, nuestro amigo, el maestro de obra, dice, ¿cómo tienes? Cayetano, el yesero que vive en las viviendas. Ah, Cayetano, el yesero, sí, ya lo conozco. Pero, ¿qué sabe este hombre? No tiene estudios. Este señor sabe mucho, y será la razón, la verdad. No, pero este es Cayetano Yesero. Ah, pero que sabe. Y el maestro de obras dice, ay, ahora usted ya me hace el ridículo aquí. Hasta ahora lo ha lavado, sí, pero sí, cambiando de colores, y los que habéis pintado, tú que pintas cuadros, ya sabes que los colores, mezclas este y lo otro, y fue su cara, tenía vermellón, rojo, amarillo, blanco, bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Os dais cuenta? Y se repite la historia, porque no es este hombre solamente. Millones de seres humanos dicen esto, los pobres mismos. Y es muy triste, porque en tiempos de Jesús, ¿cómo? Decían en Israel, ha venido este que predica, el rabí de Nazaret, el carpintero. ¿Y qué sabe este, el carpintero de Nazaret? Lo decían hace 2000 años, amigos. Esto es el colmo, tanta ignorancia. ¿Qué pasa aquí? Yo he oído sermones en la catedral y en otras iglesias de Palma, sermones católicos y en las iglesias protestantes, sermones protestantes, y cuando han sido buenos oradores, he ido ahí a escuchar y a ver qué decían y a ver qué opinaba la gente, y cuántas veces he visto en la catedral mismo y en Santa Eulalia aquel tipo predicando, porque esto y lo otro, porque queridos hermanos, porque la transustanciación del cuerpo de Cristo, y mucha gente, ¿cuánto sabe este orador? ¿Cuánto sabe? Y a veces yo he preguntado a personas así, después del sermón, ¿pero tú has entendido algo? No, si yo tengo que decirte la verdad, yo no he entendido nada, nada, pero ¿cuánto sabe, ¿Qué es todo esto? Falta de doctrina. Porque un caso concreto. En la iglesia evangélica de la calle Murillo, que entonces era un piso, no era los que tienen hoy gran local, ¿sí? Me regalaron un librito en tiempos de Franco, y era a escondido, prohibido, y había unas fotos de un señor jesuita catalán que venía a dar conferencias de vez en cuando aquí, a la catedral, a San Vitalia, San Miguel, y este señor es el jesuita, que yo sí, el padre Padrosa, Pedro Padrosa, o Pepe, ve, padre Padrosa. ¿Y qué ha pasado? Que este señor ha dejado a los jesuitas. de Barcelona y se ha ido a Buenos Aires, ya es pastor, ¿lo ves? Es pastor evangélico. En aquellos momentos yo tenía bastante amistad con un sacerdote ya fallecido, al padre Sabater, José Sabater, que era de Acción Mariana, de Mallorca y qué sé yo. Incluso con este señor nos hemos peleado muchas veces, pero amigos, tanto que a veces he comido con él, me ha invitado a veces a comer allí en Montesión. Bueno, Montesión no es la iglesia, los jesuitas, convento. Y le dije, ¿y qué ha pasado con este señor, Padre Sánchez? Ay, no me lo digas, Cayetano, no me lo digas. Este señor se ha ido a Buenos Aires con una señora. Pero esto de la señora nada, es que se ha llevado mucho dinero del fondo de ahí, del convento, de los jesuitas ahí en Barcelona. Y la cosa se quedó así. Pasó el tiempo. Y un día, con Magdalena, fuimos a una conferencia de la llamada Ciencia Cristiana, otra denominación evangélica de Palma, que por cierto hoy hay la comunidad judía en la calle, yo soy un monseñor, no sé cuánto, es una calle corta que va a Paseo Marítimo. La conferencia termina. Yo digo, Magdalena, mira a este señor. ¿Qué? ¿Usted no sé, el Padrosa? Ah, ¿qué va? Sí, es Padrosa. Yo no puedo aguantar más, me acerco y perdone. ¿Usted es Padrosa, el ex jesuita? Se llenó. Y su esposa, su señora, lo cogió. Vamos, que ya es tarde, vamos. No, un momento, que este señor. Pero usted es Padrosa, sí. Sí, la cosa cambia porque la persona, ¿cómo dicen? Evalúa, que, o sea, no dice cambia, sino evalúa, da la importancia, y claro, yo me hice pastor evangélico en Buenos Aires. Y... bien. Pasa el tiempo, ya tenían un hijo, aquí pasa el tiempo, unos años. Y me dice, por cierto, Juan Antonio, ha venido a su padre. Me dice, ¿sabes, Cayetano? Y después su madre. Este tan Padrosa que tú a veces nos hablas, ¿sí? ¿Qué? Está dando clases de escuela en La Salle. O sea, toda una vuelta para volver al punto de partida. Claro, yo ya no estaba para andar tanto, me escribí unas líneas. Padrosa, pero, y ahora resulta que has vuelto otra vez al redil católico, es profesor de allí, tal y cual, y me contestó, he recibido tus mensajes, gracias, aquí tienes estas estampitas de San Cayetano. Y punto. Ya falleció este hombre. ¿Qué tengo que pensar yo? ¿Qué tengo que pensar? Y a veces, en este caso, me parece que me entenderéis y tú ya empiezas a entender bastante esto. Lo veo en el astral y le digo, para esto, tanta comedia humana en este mundo, tanto teatro. Y tienes razón, Cayetano, tienes razón. Y lo que me espera, claro, de reencarnaciones, pero... mira, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Es el colmo. Y se pasan años y años y años. Y es que estos individuos que pasan años y años... para la pelota, como los animales, los perros, para el hueso, para el trozo de tierra, para la casa, para el coche, para los millones. Después, en fin, ya se acabó. Viene el telón, lo entierran y punto. para esto todo el infinito universo de millones y millones o billones y trillones, todo lo que queráis, de mundos y soles que dan vida a estos mundos, y todo este gran infinito universo, esta maravilla, esta gran matemática, para que unos cuantos mequetrefes, o cuando digo en Castro, como lo dice Castro, pelagatos, y en este caso podríamos decir pelagatos toda la humanidad, para que podamos comer cuatro judías y una buena ensalada, y a pillar millones y a explotar al prójimo, y para esto, esta grandiosidad, vaya, sería un dios, muy pardalero, como yo digo. No os dais cuenta que Dios ha puesto esta para pensar, buscar al Cristo. Y día tras día, el Cristo os alimenta y vais creciendo. Y vamos matando simbólicamente la bestia del Apocalipsis y va renaciendo el ángel. Somos ángeles. Es más, la Torah, la Biblia antigua de Israel, que hoy se llama Biblia, sí, pero era la Torah, pues dicen incluso los profetas que somos dioses en potencia. ¿Acaso no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Y Dios es espíritu? Entonces, ¿qué pasa? Cristo, el espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, el nombre lo de menos. Cuando lo tenemos, empezamos ya, digo, a matar esta bestia. En el Apocalipsis, pues que ya lo habéis leído alguna vez, pues veréis que Juan dice, y el número de la bestia son 666. Este es el número de la bestia, como 36. Y entramos en el terreno de la cábala judía. 666 son 18. 1 y 8 son 9, que es la totalidad. Después ya, para ir más arriba de esta numeración, tenemos que coger un 2, un 1 y un 0, dos números. Es una forma simbólica. La Iglesia Católica, teólogos católicos, sacerdotes católicos, me han dicho, es la bestia, es el protestantismo. Otros sacerdotes me han dicho, no, ahora empezamos a ver que la bestia del Apocalipsis es Rusia, es el comunismo. Y los protestantes me han dicho, la bestia es el Vaticano. Vaya juego de fútbol, se tira la pelota y no dándose cuenta, y porque le he tenido que decirles, yo, el yesero, ha tenido que decirle, ¿acaso no veis este número? Todos somos bestia, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, todos somos bestia. Y mientras no aceptemos al Cristo, al Espíritu, sigue la bestia dominando, hasta que te mueres, si no has alcanzado, pues, de dar con el Cristo, que te abre la puerta, aquel tipo se agacha, la bestia se retira, la mata simbólicamente, y nace, renace, despierta el ángel, que todos somos también, que llevamos dentro. Y entonces nos encontramos con este otro número, que Juan dice, ¿veis? Y he visto el número de 1, 4, 4. 144, dice, 1000. 144.000 señalados. La Iglesia Católica se apresura. ¿Veis? Estos son los santos que tenemos en los cielos, que van en forma simbólica. Vienen los testigos de Jehová. ¡No! Estos son los nuestros que están en el cielo. Y los demás estarán en esta tierra. No. Les he dicho a uno y a otro, no os dais cuenta que 1, 4 y 4, otra vez estamos con el 9. ¡Todos nos salvamos! Es que después tendremos necesidad de reencarnaciones. ¿Y qué? Hay toda una eternidad de tiempo, que no es tiempo. Dios se puede decir, sí, de una forma amistosa, alegre, cariñosa. Dios es un Señor que está ahí esperando, es el Padre de la paciencia y espera millones y millones de años hasta que venga, por ejemplo, un José o venga un Francisco y diga, yo, pero, no, tú, ya no te falta más que una reencarnación. ¿O sabes qué? No reencarnarás más para aprender. Ahora reencarnarás para enseñar. Y si no es en ese mundo, hay tantos mundos. Que es lo que dice Cristo. En la casa del Padre, el infinito universo, hay habitaciones para todos. Aquí se dice moradas. Habitaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy allí, dice Cristo, y os prepararé habitaciones a todos. Me choca cuando se dice naves espaciales, estas ovnis y extraterrestres. Y, si todos somos extraterrestres, ¿acaso el espíritu dónde ha nacido? Aquí, en esta tierra, el físico sí. ¿Cuántas veces he dicho con las emisoras de radio aquí mismo todo esto? Yo estoy diciendo porque en tiempos de Franco ya vino la televisión española a casa de las viviendas. En tiempos de Franco, y me hicieron un reportaje que duró más de media hora. Mi hermano y yo hablamos ahí más de media hora. Cuando se dio por la tele, no llegó a los 5 o 6 minutos máximo. Las tijeras de Franco debían ser así, la tijera. ¿Y qué? Pero después ha venido la prensa de España, del extranjero, vinieron de París, han venido de Israel, han venido gente de Londres, escritores que nos han metido ahí libros suyos, ha venido nada menos la revista esta de Barcelona, Karma 7, ha venido más allá, últimamente ha venido nada menos que la revista esta Interview, y yo quedé asombrado. Karma Interview, ahora nos van a meter entre mujeres desnudas estos tipos, pero ahí está la cosa sencilla y clara, y lo encabezaron. Solo los pobres verán a Dios. Yo no había dicho eso. Lo pusieron ellos como encabezar el artículo. Solo los pobres. Está clara la cosa. ¿Es que estamos contra los ricos? No. No. Si eres rico, devuelve la riqueza que has adquirido a costa del trabajo de otros. Después, si quieres, coge tu cruz y sigue al Cristo, al Maestro. Porque no se puede servir a Dios y al dinero, como dice Cristo. La cosa está clara. Y es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y dice en el Evangelio de Lucas, ¿qué dice el Cristo? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Pero basta solamente ser pobre. Nada. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que hay mucha gente rica que tiene millones y millones de pesetas de dinero en el banco, en tierras, casas? Pero también hay muchos pobres que no tienen nada material y tienen en su mente millones. Ay, el día que yo pueda hacer esto y lo otro, poner un negocio, sacar de la lotería. Esto no sirve de esta forma. Se tiene que ser pobre consciente y abrir las puertas. Padre nuestro que estás en los cielos, y hágase tu voluntad, y el pan nuestro de cada día. ¿Cuántas veces he dicho yo a sacerdotes católicos y a pastores protestantes? No se avergüenza eso. Tener en la catedral, supongamos, gente rica y gente pobre rezando. El rico que tiene millones y millones, que tiene la vida asegurada de ellos, de sus hijos, de sus nietos. Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué tiene que decirles Dios? A ti tengo que darte el pan nuestro de cada día. Tú ya lo tienes asegurado para siglos. Y estos señores que vemos por la televisión estos días, si pagan tantos millones no irás a la cárcel. Y porque ha hecho apropiación indebida. Ahora resulta que al ladrón de Guante Blanco, al ladrón de arriba, ha hecho apropiación indebida. El de abajo es un ladrón. el que ha robado una cartera con 2.000 pesetas, este es un ladrón, hay que meterlo en la cárcel. Y claro, a este no podemos pedirle millones de fianza. Pero dejando todo esto, que solamente son cositas así que diremos, cosas humanas que tenemos que discutir, claro, pero ¿cuántas veces hemos dicho que hay millones de seres humanos? Y menos mal que lo ha dicho al Papa ahora de otra forma, pero ha abierto bastante la puerta. Ahora reconoce que venimos todos de los monos. ¿Eh? Ahora das la razón a aquel pensador inglés, Darwin. Lo digo bien, Tony Darwin. Ahora, pero ¿no te das cuenta? ¿No os dais cuenta que hay millones y millones de seres humanos que aún están encima del árbol? ¡Y se pelean! Por los cacahuetes o el plátano que tiene el otro. En este caso no son cacahuetes, son millones, es oro. Son tierras, casas, venga, hasta el mismo obispo católico, Teodoro Úbeda, de aquí, estos días. Dice la prensa, vive más tranquilo porque ha devuelto tierras a los bancos y al gobierno para que se construya la universidad de Salamantina, no sé cuántos, porque una señora le dejó ahí, yo no sé qué decía, miles y miles de millones. Y tú eres un representante, quieres ser del Cristo. ¿Y qué haces? Y si ya tenías que decir a esta mujer, caramba amiga, habrás hecho muchas horas extraordinarias para ganar tanto dinero. Entonces lárgate y no vengas a mí. Pero esto no podía decirlo el señor Úbeda. ¿Por qué? Porque pertenece a la misma banda de ricos, de religión rica. Algunas personas dentro de esta iglesia católica no han estado muy conformes, y ahí tenemos el caso de Francisco de Asís, que se retiraba bastante, pero lo pilló el Vaticano, y ahora es el santo San Francisco. Otra mujer se iba apartando y la pillaron, Teresa de Calcuta, la India. Y tenemos un caso reciente aquí que conocemos todos, aquí en Palma, en Sebastián Mesquida, un sacerdote católico que dijo al obispo, yo no puedo aguantar todo esto, me largo. No se dio de baja, pero se retiró de finzas y cosas de estas, y nada menos, se puso a barrer calles por Palma. Si no, como diga Miguel, lo conoce también. ¡A barrer! Y esto que es un profesor de teología, ya he estado aquí, y yo... ¿Cuántas veces ya le he dicho, pero por qué sigues dando lecciones de teología a la gente? Claro, este pobre hombre es de Arta, mallorquín de estos, campesinos, lo metieron en el seminario, estudió, pero siguió pensando y me decía a mí, y un día en casa de Castro, en el primer piso abajo, cuando estaba soltero, me decía este hombre, pero Cayetano, si tienes razón, si esto es del cristianismo, es por esto que yo dejé el sacerdocio este. Pero, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy? La persona ya de mediana edad, ¿dónde?